La solución es sencilla. Los tres nos encargaremos de protegerte, de que nadie vuelva a decir nada en tu contra. Seremos tus guardaespaldas en el colegio. Le romperemos la cara a cualquiera que se burle o te ofenda. ¿A cambio de qué? Es muy sencillo, Lucía. La próxima semana, mis papás saldrán de viaje y había pensado en hacer una pequeña reunión de amigos en mi casa. Estaremos solo los cuatro. Tú serás nuestra única invitada. Lo que queremos es que ese viernes vayas y que estés dispuesta a disfrutar, a relajarte y a pasarla bien con nosotros.